El 17 de marzo de 1974, la militante del MIR, Luz Arce, fue a la fuente de Soda La Ruca, ubicada en Independencia, con Nueva de Mate, para un importante contacto con la organización de su partido. El hombre que esperaban llegó acompañado. Fue el fin de su libertad porque la joven fue detenida. Poco después, era llevada hasta el local de la DINA, que funcionaba en Londres 38. Los tres días que Luz Arce permaneció allí, estuvo desnuda. Nos sacaron la ropa y a garabato limpio, me decían, estas putas se meten las cosas en la vagina. Escuchaba que habían más detenidos. Nos dejaron con un guardia cerca. Traté de crear una historia más o menos creíble. Fueron a comprobar el domicilio que les había dicho y rápidamente supieron que la dirección era falsa. Cuando el vehículo volvió, me preparé. Empezó el interrogatorio esa misma noche y la pregunta más repetida era, ¿dónde está Miguel? Refiriéndose a Miguel Enríquez. Me tomaron y me subieron a una cama de metal donde me pusieron corriente. El dolor y la venda incrustada en la lengua y los labios me impedían responder a las preguntas. No estaba sola. El joven con que caí detenida estaba a mi lado. Escuchaba gritos viscerales. Estaban torturando a Toño, lo que fue bastante peor para mí. Todo se decía en tono grosero. Tuve la certeza de que Toño estaba en la parrilla, ya que en un minuto alguien empezó a decir, mira, el vengón sucio se cagó. Otro señalaba que se la coma. Lo hicieron comer lo que había defecado. Toño vomitó. Luego me empezaron a interrogar. Preguntas, insultos, todo matizado con corriente y cosas obscenas, como, vamos a ver si es virgen, metiéndome cosas por la vagina y dándome golpes. Le seguían pegando a Toño. Presionaban a uno para hacer hablar al otro. Fue muy largo y no recuerdo el final. Al día siguiente, continúa la cosa de igual manera. Allí ya nos torturaron juntos. Llegó alguien que yo desconocía y dijo, listo, las huellas. Con el tiempo, logré identificar a esta persona como Miguel Krasnov, quien en esa fecha era teniente y entiendo estaba a cargo de uno de los grupos de la DINA. En Tejas Verdes, nos vieron las enfermeras muy conmovidas, ya que yo tenía huellas físicas de mi tortura. Al parecer, en algún momento, me pusieron mal la venda en la boca y me mordí la lengua. La tenía muy hinchada. Cuando la enfermera me pidió que abriera la boca, se emocionó bastante. Un día, en Tejas Verdes, el 27 de marzo, dan una patada a la cabaña y dicen, Luz Arce, afuera. Hubo abrazos de despedida. Como había comido muy poco, me sentí mareada en el viaje, por lo que no lo hice muy consciente. Me llevaron de vuelta a Londres 38. En Londres, como a las 10:30 de la noche, mientras me interrogaban, se produjo una discusión entre los agentes, ¿la interrogo? ¿O no la interrogo? Alguien disparó un balazo, el que me dio en un pie. Tengo la idea de que no reaccioné, solo me acurruqué un poco más. Escuché decir, si por lo menos se hubiera parado, es ley de fuga.